Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. Durante esta semana hemos tenido muchísimas novedades del cine. Algo de lo que se ha hablado es de Matrix y del aplazamiento de su producción por todo el tema del coronavirus. La producción, que fue anunciada en agosto del 2019, exactamente 16 años de que concluyera la trilogía original, Warner Bros. Anunció que Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss retomaban sus papeles como Neo y Trinity para Matrix 4, que se estrenaría el 21 de mayo del 2021. Pero dadas las circunstancias, se ha hecho un nuevo anuncio de su nueva fecha de estreno, la cual vendría siendo para abril del 2022. Por otro lado, y ya que hablamos de Keanu Reeves, ¿le gustaría a usted tener 15 minutos de conversación con este actor? Pues es posible por una módica suma de dinero, ya que el actor está subastando 15 minutos de su tiempo para una conversación online. Lo que reciba de esta subasta será donado para una fundación para niños con cáncer. Bueno, y para todos los cinéfilos que nos escuchan a esta hora, quiero hacerles una recomendación muy especial. Si usted es de esas personas que le gusta hacer un seguimiento del cine que ve y también encontrar en qué plataformas online se encuentran sus películas favoritas, puede hacerlo a través de la página www.justwatch.com. Esta página es muy interesante porque personaliza tus gustos, te indica en qué plataformas puedes encontrar series y películas y te hace recomendaciones basadas en tus gustos. Es una plataforma en donde también puedes dar seguimiento a las películas que ya has visto y tenerla ahí como una base de datos muy, muy personal. Por estos días también se hicieron varios anuncios acerca de nuevas películas que podrían filmarse en los próximos años. La primera sería una película sobre la princesa Lady Di. Esta película estaría protagonizada por Kristen Stewart, que es muy conocida por su papel en Crepúsculo. Esta película estaría dirigida por Spencer. También se habla de que Ewan McGregor se agrega al cast de la película Pinocho, que estaría hecha en stop motion y que dirigiría Guillermo del Toro. También se anuncia que Will Smith estaría haciendo un papel muy importante para una película llamada Emancipación. El guión estaría a cargo de William N. Collage y Will Smith estaría protagonizando a Peter, que es un esclavo que logra escapar de la brutalidad de sus amos para unirse al ejército de la Unión del Norte en Estados Unidos. La producción estaba pensada para el 2020, pero fue aplazada para el 2021. Hay una película dirigida por Sean Penn que fue muy popular y que sigue siendo muy importante, conocida como Into the Wild, que se realizó en el 2007. Esta película nos cuenta la historia de un joven que se va de mochilero, se va a hacer su vida muy distante en los paisajes de Alaska. En esta película hay un objeto muy importante y es un bus en el que el protagonista vive sus últimos días. Este bus recientemente fue retirado de Alaska ya que estaba abandonado desde hace mucho tiempo y muchas personas intentaban llegar a él. El problema es que la zona era muy peligrosa e incluso el año pasado falleció una persona y otras resultaron heridas mientras se encontraban en el dichoso lugar. Es por esto que el parque en el cual se encuentra este bus decidió retirarlo. Los amantes del mundo cinematográfico se encontraron muy, muy tristes con una noticia que les rompió el corazón a varios. Resulta que el pasado 19 de junio murió Ian Holm a la edad de 88 años. Él era conocido por hacer papeles en películas como Alien, El Quinto Elemento, Jesús de Nazaret, El Aviador y su más conocido y último papel, Bilbo, en El Señor de los Anillos. Tenemos nuevas fechas de estreno para películas que se habían pensado estrenar a principios de este año, pero que por obvias razones no pudieron ir. La primera sería la segunda parte de La Mujer Maravilla 1984, que sería estrenada el 2 de octubre. También tendríamos a Tenet de Christopher Nolan para el 31 de julio, ya que el director ha expresado que la película debe verse en cine. Luego estaría Godzilla vs. Kong para el 21 de mayo del 2021. Brujas, protagonizada por Anne Hathaway y dirigida por Robert Zemeckis, todavía tendría una fecha de estreno indefinida. Y una triste noticia para los seguidores de Star Wars es que su celebración ha sido cancelada por este año. Y para despedirme voy a recomendarles dos películas que casualmente estaban cumpliendo años durante esta semana. La primera es Psicosis, todo un clásico del terror y el suspenso que se estrenó el 16 de junio de 1960, es decir, que este año estaría cumpliendo nada más ni nada menos que 60 añitos. Esta película fue dirigida por Alfred Hitchcock, es una película muy conocida por la escena del baño, la música la compuso Bernard Herrmann, es una película que rompió todos los estándares de su época, hizo una ruptura total en el cine. Hay un antes y un después de esta película. Mi segundo recomendado son The Blues Brothers. Esta película es una comedia musical de 1980 que se estrenó también el 16 de junio de ese año. La película es dirigida por John Landis y también se le conoce con el nombre de Los Hermanos Cara Dura. Esta película se las recomiendo porque es muy divertida, tiene algunas escenas de humor absurdo que son muy pero muy cómicas y que vale la pena ver. Aquí en esta película los protagonistas pues son Dan Aykroyd, John Belushi y además en su reparto contamos con músicos como James Brown, Cab Holloway, Ray Charles, también aparece Aretha Franklin y tenemos varias personalidades que acompañan esta película. Además está por ejemplo John Lee Hooker, está Chaka Khan, está Tiggy, que es la famosa modelo de los 60s, y también hay una aparición de Carrie Fisher. Así que se la recomiendo muchísimo si a usted le gusta el blues, por ejemplo. Esta es una muy buena película para ver. Estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar en una próxima oportunidad. Hasta pronto.